Muy buenas tardes a todos, seguís escuchando la 97.0 y ahora sí, amigos y amigas, esto es Radio Barrio. Mi nombre es Eli y es un placer estar de nuevo con todos vosotros, muy especialmente hoy, porque, señoras y señores, Radio Barrio cumple 5 años y estamos de aniversario y se nos ha ocurrido una pequeña locura para celebrarlo. Pero antes de todo eso, como ya para los que ya me conocéis o los que os acabáis de incorporar, mi consejo desde aquí, poneros cómodos, escoger un buen sillón, agudizad los oídos y vuestros transistores, porque ahora sí, amigos, vamos a entrar en calor. Y la mejor forma de entrar en calor es trayéndonos, como ya es habitual, nuestro querido sumario. Empezamos con nuestro compañero Pelayo y su sección de historia, Escaleras de Mayona. Continuamos con nuestro compañero Gonzalo, que nos trae una lista de colaboradores que han estado en este programa durante estos 5 años. Continuamos con Héctor y Hansa con una entrevista al rapero Beto Snai. Continuamos con otra entrevista al educador de la asociación Sortarasi, Javi. Continuamos con John Bolota, que nos trae una canción especial de Rumanía. Y para cerrar nuestro programa, seguimos con nuestro compañero Jesús, que nos trae nuestra sección deportiva. Todo esto y mucho más a mí aquí, amigos, como siempre en Radio Barrio. Así que, por favor, no desconectéis, porque ahora sí vamos a entrar en calor. Muy buenas, de nuevo con vosotros Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a hablar de la historia de las calzadas de Mayona del casco viejo de Bilbao. Nuestra emisora, la 97 Irratia, está situada justo al comienzo de estas calzadas, en el número 1. Fueron construidas en 1745 sobre la pequeña meseta delantera del monte Artagan. Arrancan de la plaza Miguel de Unamuno y llegan en un primer término hasta el emplazamiento del antiguo cementerio de Mayona, que fue el primer cementerio de la villa. El cementerio de Mayona fue clausurado en 1927 al ser trasladado al nuevo cementerio de la localidad de Derio. Según se sube a la derecha podemos ver el barrio de la Cruz. Las calzadas tienen un total de 311 escalones. Paralelo a las escaleras sube también un antiguo camino de caballerías con la suficiente anchura para que pudiera encontrarse en direcciones contrarias dos caballerías cargadas. Este camino se junta con las escaleras en la portada del antiguo cementerio de Mayona, una vez subido los 311 escalones ya mencionados. Una procesión cívica sube todos los años por estas calzadas de Mallona en recuerdo de los muertos durante los últimos sitios carlistas a Bilbao. También suelen ser utilizadas para hacer los viacrucis hasta la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, en especial en las madrugadas de los Viernes Santos. Hemos dicho que estas calzadas llegan en un primer término hasta el emplazamiento del antiguo cementerio. Situado ya en este lugar, después de los 311 escalones, nos encontramos a mano izquierda con los nuevos ascensores del metro bilbaíno, que comunican directamente con la estación del casco viejo, y enfrente con el campo deportivo de fútbol de Mallona. Y justo detrás de este campo se encuentra el Parque de Echevarría, con una centenaria chimenea de ladrillo en pie y convenientemente reforzada, ejemplo de arqueología industrial que recuerda a la fábrica de Echevarría que allí se ubicaba. Si continuamos por la parte lisa de las calzadas de Mallona, nos situaremos en el Camino del Polvorín. Este camino debe su nombre a la existencia de un polvorín o almacén de pólvora y municiones de la anteiglesia de Begoña utilizado durante las guerras carlistas. Por último, la calle Virgen de Begoña te conduce directo hasta la basílica. Y con esto espero que os hayáis hecho una idea de un rincón tan emblemático de la villa de Bilbao. Y si no lo conocéis aún, daros una vuelta por estas calzadas. Hasta otra. Hola, soy Amaya. Nuestro siguiente invitado en Radio Barrio conoce bien nuestro programa. De hecho, se le ocurrió la idea cuando trabajaba de educador en Sortarassi. De eso hace ya 5 años y se llama Javi de la RAM. Y está aquí con nosotros. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues nada, aquí encantado de estar otra vez en Radio Barrio. La verdad es que parece mentira, 5 años. Hacía tiempo que no estaba aquí, así que muchas gracias por invitarme. Sí, sí, ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Sobre todo conmigo, ¿eh? Que llevábamos ya muchos años sin vernos, ¿eh? Sí, sí, un montón. Yo tengo preguntas para ti, un poquito para hacerte así, un poquito por encima. Yo quiero saber un poquito, ¿cómo se os ocurrió la idea de todo esto, ¿no? De hacer un programa de radio. Bueno, mientras estábamos ahí en Sortarassi, en Itzala, en el espacio este que hay en San Francisco, yo tenía un programa de radio en Irola, en la Irola Irratia, un programa de radio que se llamaba Blues on the Rocks. Y entonces, pues comentándolo allí con la gente, empezó a surgir como cierta inquietud por parte de algunas personas de querer participar en el programa y pues presentar alguna canción, poner música y tal. Entonces empecé a llevar a la gente como invitados, como invitadas al programa que había en la otra Radio Libre, en Irola Irratia. Y aquello pues fue enganchando, gustó, fue creciendo y empezó a tomar como cierto protagonismo. Entonces pues planteamos que igual lo que queríamos era tener un programa pues como Sortarassi y como Susterra, tener un programa de radio donde pues la gente pueda hablar y contar, ya no solamente de música, sino de lo que quiera. Y así pues poco a poco fue naciendo la idea de Radio Barrio. ¿Recuerdas el primer programa? Bueno, en el primer programa había cierto, ¿cómo decirlo? Digamos como que en el primer programa yo creo que no estaba muy claro que íbamos a ser capaces de poder hacerlo. Porque pues había gente que nunca se había acercado a un micrófono, que nunca había hablado en la radio. Teníamos un poco la ventaja de que había algunos pues que ya habían estado como invitados en el programa de música que os decía, ¿no? Pero había como un cierto ambiente de a ver si logramos materializar esto. Entonces había nervios, fue bastante divertido. Y bueno, pues al final, a base de repetir y repetir muchas veces las grabaciones hasta que quedaban bien, pues lo conseguimos sacar adelante. Y fue como pues un subidón, ¿no? Cuando vimos que realmente podíamos hacer un programa y escucharlo en antena, ¿no? Escucharlo. Oh, yo sí que me acuerdo mucho de eso, porque yo me acuerdo que los primeros programas que hicimos aquí eran terribles, había muchos nervios y mucha incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que al final sí que es verdad que lo que llevamos aquí es mucha ilusión, yo creo, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo que ha hecho que Radio Barrio siga para adelante, ¿no? Yo creo, por lo menos, ¿no? Para mi opinión personal, ¿eh? Sí, yo creo que ha habido siempre mucha ilusión en el proyecto y luego que es un poco la motivación que encuentra alguien, que encuentra uno, cuando, bueno, pues yo puedo tener mis opiniones y mis intereses y me gusta la música o me gustan la cocina o me gusta el deporte y cuando veo que lo puedo compartir con la sociedad a través de la radio, pues entonces tomo un papel pues protagonista, digamos, ¿no? Un papel como de tomar la iniciativa y eso pues es muy divertido. ¿Recuerdas a la gente que estaba en el primer programa? Sí, claro, estaba. Me acuerdo de Siradio, me acuerdo del Canario que estaba también por ahí. Eli, yo creo que tú andabas ahí. Tito, Raúl, el Miguel, claro que me acuerdo. Jessica también andaba por ahí. Sí, claro que me acuerdo. Inolvidable. ¿Qué crees que es lo que más cuesta de hacer un programa? Para personas que no han hecho nunca un programa de radio. Bueno, normalmente lo que más cuesta es la timidez. Es vencer la timidez y lanzarse un poco a hablar. La radio tiene la ventaja de que como pues no te ven, sino que solamente te escuchan, pues eso ya te facilita un poco. Precisamente hoy nos están grabando para el documental, pero normalmente eso facilita. Y luego yo creo que hay otro elemento que es importante y es que los temas que prepara cada quien le tienen que gustar de verdad. Porque si el tema que vas a preparar, si vas a hablar, por ejemplo, pues yo que sé, de un cantante que te gusta o de algo que te importa, pues entonces lo preparas con ganas y ahí pues el trabajo sale bien. Y si el tema no te motiva, pues entonces normalmente cuesta más hacer la, digamos, la investigación, ¿no? Antes de ponerse a hablar sobre algo, pues primero hay que documentarse un poco. Sí, porque esto es un trabajo un poco amplio, ¿no? O sea, hay mucho detrás, ¿no? De esto, ¿no? Claro, las personas que nos escuchan, pues escuchan el producto final, el programa. Pero hay un trabajo previo de preparación, que es bastante importante, y luego hay un trabajo de edición también, para que al final el audio quede bien, claro. Eso está ahí, son horas que se meten, claro. ¿Se aprende algo haciendo radio? Sí, sí. Mira, primero se aprende a hablar en público. Yo creo que eso es lo primero que sucede, ¿no? Y luego, quizá lo más importante es que se aprende que todos tenemos algo que decir. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Todos tenemos algo que decir y esa cosa que a veces parece, ¿no? Como que los profesionales de la radio y el público, bueno, pues a veces el público también tiene cosas que contar y también puede tomar ese rol, ¿no? ¿Cómo preparabais las preguntas de radio? Bueno, pues cada quien un mundo, porque dependía un poco también de los intereses que tuviese cada quien. Los programas de Radio Barrio siempre se han distinguido por ser así como un magazine, digamos, como muy plural, ¿no? Entonces, pues había gente que planteaba cosas sobre temas que controlaba mucho. Pues, por ejemplo, yo qué sé, su cantante favorito, ¿no? Pues entonces se sabe todo de memoria y no le cuesta mucho. Pero a veces había gente que se lanzaba a preparar un tema que prácticamente no conocía. Y entonces, pues eso llegaba mucha más preparación y tal y cual. Y bueno, a veces también es más bonito, ¿no? Porque te permite aventurarte un poco por otros sitios. Las personas que traíais de invitadas al programa, ¿eso cómo hacíais? ¿Cómo elegíais a esas personas que venían de fuera a participar en el proyecto? Ah, bueno, buscábamos gente que tuviese algo que nos interesase, no sé. Pues si veíamos que había alguien que nos interesaba lo que estaba haciendo, pues le invitábamos. Un poco el enfoque de Radio Barrio siempre ha sido como desde lo local, como el nombre indica, ¿no? Entonces, bueno, pues traer a gente de Bilbao, que bueno, que pueda contar cosas pues más o menos cotidianas y más o menos interesantes pues para el público, ¿verdad? A ver, ¿recuerdas alguna entrevista de particular? Bueno, han sido muchas entrevistas las que hicimos. Ahora me viene a la cabeza cuando entrevistamos a las jugadoras del Atleti, el equipo femenino, hace tiempo. Sí, sí, yo de esas sí me acuerdo yo. Sí. Y luego hubo una entrevista también, si no recuerdo mal, que hicimos como a la jefa de Sortarás. Ah, sí, claro, esa fue mítica, esa fue muy mítica. Sí, porque... y la de Susterra también, esa fue también muy emotiva. Claro, porque de pronto... estábamos poniendo en una situación en la que nosotros éramos, ¿no? La gente que hacíamos el programa, éramos los que teníamos un poco, vamos a decir, el poder, un poco así de broma, ¿no? Pero para hacer preguntas y para tal, y aquello fue de preparar, fue bastante divertido, sí. Radio Barrio hoy cumple 5 años, ¿qué te parece? Pues me parece un éxito, la verdad, que haya conseguido mantenerse, que haya conseguido ir ganando un espacio y audiencia, y yo creo que es el momento de decir Sorionak. Muchas gracias. Javi, desde aquí, un placer terrible tenerte aquí hoy y esperamos tener más buenos momentos contigo en este programa. Estás invitado cuando quieras. Y a vosotros que nos estáis escuchando, muchas gracias por seguirnos y nos vemos. Pues es que ricasco. Es que ricasco, Javi. Y llero, azkenengo martitzenean, Arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, Irratirik hurbilena, 97a, amets egiten duen irratia. Hola, soy Juan, soy de Romania. Quiero poner una canción de Nicu Palero. La canción se llama Humilla de Pupich, Beso de Miel. Espero que vă gusta. Pupa-mă! Băi să meargă treaba, știi ce zic, să fie bine. Mister Juve și Nicu Palero pentru tine. Pentru cei care se iubesc cu adevărat, așa că dă muzica tare la afară. Ce bine se potrivește inima din pieptul meu. Cu tot ce mie îmi place, cu ochii și zâmbetul tău. Cu tine oriunde, cu tine oriunde, inima îmi râde. Și la tine, ca și la mine, dragostea unii ne ține, da. O mie de pupici, pupici, pupici, salută-mă aici, aici, aici. O mie de pupici, pupici, pupici, salută-mă. De la început că tu vei fi aleasa mea, dar nimeni nu m-a crezut. Și uite așa în fiecare zi, cu tine de mână până voi muri. Cât de dragă mi ești, bine să te pupăcesc, să te pupăcesc până cât te nenorocesc. Pupă-mă și tu pe mine, să fie treaba bine. Și 2000 de ori că tot nu mă satur de tine. Aleasa inimii mele ai fost de la început. De la prima întâlnire și de la primul sărut. Cu tine oriunde, cu tine oriunde, inima îmi râde. Și la tine, ca și la mine, dragostea unii ne ține, da. O mie de pupici, pupici, pupici, sărută-mă aici, aici, aici. O mie de pupici, pupici, pupici, sărută-mă. Happy world. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Como ya sabéis, hoy estamos de aniversario, cumplimos 5 años. Buen momento para recordar a todas las personas que han hecho y hacen posible nuestro programa. Ahí van sus nombres: Joseba, Miguel, Anestis, John Bolota, Lorenzo, José Castro, Pedro, Amable, Andrés, Eli, Pelayo, Hansa, Tumani, Tobías, Conchi, Mohamed, Riad, Badia, Raquel, Juan, Amaya, Abdelaziz, Unai, Raúl, Tito, Karen, Yaisa, Chejo, Diego, Jesús, Arancha, Javi, Héctor, Alberto, Gorka, Arrate, Juan el Churri y Hasén. Gracias a todos y todas por vuestra colaboración. Esperamos cumplir otros 5 años más por lo menos. Un saludo, Gon. Queridos oyentes de Radio Barrio, estamos con vosotros los presentadores Héctor y Hamza. Hoy contamos aquí en el plató con Beto Snai, rapero de origen angoleño que vive en Bilbao, en el barrio de San Francisco. Hola Beto, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Hola, muy buenas. Buenos días. En primer lugar, vamos a empezar escuchando tu última canción, ¿vale? Cama de cartón. Ok, perfecto. Noche fría pega fuerte, estoy sintiendo la corriente. Está soplando y pega fuerte, le está pasando a mucha gente. Suelo oscuro pega duro, día a día pa' la esquina. Cambian cuerpo por dinero, manteniendo la comida. Mucha presión pa' mantener la familia. Depresión y depresión pa' llenando la nevera. Facturas caras por pagar, y bro la molestando. Si tú pagas todo bien, si no pagas pa' la calle, protegiendo a los menores, los mayores pa' el suelo, disfrutando de cartones, compartiendo con ratones, la gente pisando sus sueños, mala gente y mala fe, le están quemando como cerdos, lo están haciendo sin pudores, poco a poco superando, que su vida esté en declive, frío, lluvia, lluvia, frío, les acompaña cada día, que la noche sigue fría. Suelo oscuro pega duro, que la noche sigue fría. Los dos jóvenes acusados presuntamente de haber asesinado a una indigente a la que rociaron con disolvente en un cajero automático de Barcelona han negado su implicación directa en los hechos. El piso en la calle más frío que hielo, bajo el cartón moviendo sin miel. El viento soplando, aquí no hay secreto, espalda mojada, tú sientes su cama. Bajo el cartón, cuidando el invierno, por la mañana buscando el colchón. En el contenedor, sacando el mejor, dándose prisa para ir al comedor. Ponte en la cola, comida caliente, de vuelta a la calle, buscando el rincón. siempre va sola con sus pensamientos, sus hijos perdidos, no hay reproceso. Solo se pide una oportunidad para que su vida se vuelva a encajar. Solo se pide una oportunidad para que su vida se vuelva a encajar. Noche fría pega fuerte, estoy sintiendo la corriente. Está soplando y pega fuerte, le está pasando a mucha gente. Suelo oscuro pega duro, día a día pa' la esquina. Cambian cuerpo por dinero, manteniendo la comida. Mucha presión pa' mantener la familia. Depresión y depresión pa' llenando la nevera. Facturas caras por pagar y bebrola molestando. Si tú pagas todo bien, si no pagas pa' la calle. Protegiendo a los menores, los mayores para el suelo. Disfrutando de cartones, compartiendo con ratones. Volvemos aquí con el rapero Beto Snai, después de escuchar esta dura canción, pero a la vez bonita. La primera pregunta que te queremos hacer es muy directa. ¿Por qué eres rapero? ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Buah, eso... Bueno, la verdad es que empecé desde Angola, ¿vale? En Angola empecé mis movimientos como con el hip hop, ¿no? No era tan como ahora, ¿no? Entonces... con los colegas en el barrio, escuchando las canciones americanas, que era lo que a nivel mundial ha sonado. Y luego, al emigrar, ¿no? Al emigrar para aquí, parte también un poco de la historia de la guerra en Angola, y luego vas creciendo. No sabía que tenía una conexión a nivel de expresar lo que sentía, era muy joven, ¿no? Y ya estando en Bilbao con mis colegas, mis primos, entonces viendo un poquito la movida del hip hop en Bilbao, entonces te impulsa un poco a intentar hacerlo, ¿no? Eso es más lo que me ha impulsado, más por el ego, chaval, joven, claro, quiero rapear, quiero meterme en batallas de gallos y tengo más flow que tú y tal, entonces es lo que más me ha impulsado, más por la moda, ¿eh? La pregunta es, dicen que los raperos siempre estáis quejando, ¿es verdad? No creo que los raperos estén quejando, solamente son visiones distintas, ¿vale? Depende del artista, depende de la forma de interpretar de un artista, ¿no? Cada uno tiene su forma de expresar musicalmente, ¿no? Lo que pasa es que a veces cala más la reivindicación y cala menos lo que es la parte menos visible, ¿no? Entonces, pero el hip hop, la música urbana o el nivel de interpretación de cada artista va variando. Si te fijas, un rapero también es un cantante de reggaetón, ¿no? Aunque la gente no crea, ¿no? Entonces el reggaetón es un estilo urbano que también tiene su línea, que va un poco más sobre la parte mainstream. Pero sin embargo, los artistas de rap prefieren expresar, sentir y hablar de todo, ¿no? En mi carrera no solamente hablo de lo social, tengo de todo tipo de música, ¿no? Y realmente hay muchísimos americanos que son los que realmente han impulsado este estilo de música, también tienen canciones muy de amor. El R&B es un estilo de rap, pero ahí la fusión es más amor, love. Vale, y como persona africana aquí en Bilbao, que lleva ya un tiempo en el territorio, sí. ¿Cómo ves a la población africana aquí en el territorio en Bilbao? Bueno, a nivel personal, yo creo que ha crecido un poquillo, ¿eh? Debo decir, sé que el idioma es una clave muy importante, el castellano y el euskera, ¿no? Pero debo decir que los africanos llevan mucho más tiempo que los latinos en Euskadi, ¿vale? Pero a raíz de la colonia da la impresión que los latinos se nos han comido el terreno, es decir, ¿no? Entiendo un poco, hay un vínculo muy importante, ¿no? A nivel de colonia, pero los africanos, al venir de colonias distintas, entonces hay que adaptarse con el tiempo, hay que intentar aprender el idioma, hay que integrarse. Entonces, pienso que todavía hace falta trabajar más. Hay gente que está muy asentada, hay personas que llevan aquí toda una vida, dependiendo del núcleo. Si vas a Bermeo, los pescadores, los arranchales, ¿no? Llevan un buen tiempo y están muy asentados, ¿vale? Entonces, sin embargo, vienes aquí al Bilbao Centro, es complicado, porque de hecho Bilbao es una ciudad de paso. Bilbao no es una ciudad donde la gente se queda aquí todavía. Yo me quedo aquí 20 años, ¿no? Somos una minoría, en realidad, pero muchos tienen intención de llegar a Bilbao, quedarse un tiempo y luego irse, ¿no? Entonces, la comunidad africana, hay gente muy importante que están asentadas, que están haciendo las cosas muy bien, pero creo que hace falta un poquito más de comunidad, ¿no? Hay gente con ganas de hacer crecer esa comunidad, pero lo que pasa es que encontramos pequeñas dificultades y el idioma es una clave muy importante, ¿no? Luego tienes que aprender el castellano, tienes que conectar con el euskera, ¿no? Entonces tienes también el idioma nativo que tú tienes, si vienes de un país francófono tienes el francés, si vienes de un país anglófono tienes el inglés, ¿no? Entonces, la verdad que puedes llegar ahí, o árabe también, que también tienen su parte, el árabe, el francés. Entonces, puedo llegar a encajar un poquito y puedo desencajar, ¿no? Entonces, pero yo creo que la comunidad africana va por un buen camino. Hay referentes importantes que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Tenemos ahí jugadores del Atlético como Iñaki William, que es un referente, aunque no se moje mucho, pero está ahí y las nuevas generaciones le tienen como un ídolo, ¿no? Sí. Entonces es importante. Si los niños empiezan a crecer de padres extranjeros y ya con todo euskera y ven a Iñaki William como un referente, yo creo que es muy, muy, muy importante y muy válido. Sí, desde luego que sí, porque el fútbol al final el mueve fútbol mueve muchas masas y la verdad que los niños hoy en día tienen. Algunos dicen que los africanos están aquí para chupar del bote. Bueno, no, yo creo que son bulos, que los bulos siempre van a estar ahí, los bulos van a marcar siempre un antes y un después, ¿no? Yo creo que todo se basa en no creer y romper esos estereotipos a la hora de pensar que los africanos son tal. Yo creo que este bulo es un bulo político, ¿no? Entonces, la política tiene este juego de tú me das, yo te doy, sé que dice la razón, pero no te voy a dar razón porque yo estoy en este punto, ¿no? Entonces, los bulos están ahí. Yo creo que no, al revés. La migración o los africanos aportamos muchísimo a nivel de diversidad, a nivel de multiculturalidad. Si te fijas, bueno, no sé cuánto tiempo llevas aquí, pero puedo decir que hace años los vascos o los bilbaínos, Bilbao es una ciudad muy gris, ¿ok? Llueve mucho, mucho frío, y todos íbamos muy gris también al mismo tiempo, ¿vale? Bilbao gris, mi chupa negra, mi chupa gris, iba por la calle con normalidad. Pero puede que me equivoque, pero yo creo que tengo un pelín una puntuación diferente, ¿no? Entonces, los africanos hemos vivido con muchos colores, ¿no? Hicimos muchas ropas de diferentes colores para dar esa diversidad. Entonces, creo que los vascos también han empezado a darse cuenta, a ver este Bilbao más colorido, y creo que ha cambiado un poquito, ¿no? Entonces, mi punto de vista, no voy a profundizar en la parte económica, no, profundizo un poquito más en la parte cultural, que creo que también está bien. Sí. Y nos contabas que llevas aquí aproximadamente unos 20 años. Eso en, es, sí. En Bilbao. Sí. ¿Nos podrías así como resumir un poco cómo ha sido tu trayectoria desde que llegaste aquí hace 20 años hasta ahora, más o menos, tu camino? Bueno, la verdad que la trayectoria, dentro de lo que cabe, puedo decir que ha sido, entre comillas, positiva, ¿no? Tengo cosas muy personales que me han hecho crecer como ser humano, ¿vale? Tengo una hija aquí, ¿no?, que tiene 11 años. He conocido a mi mujer aquí, mi carrera como músico la he desarrollado aquí. Prefiero delegar a los malos mi parte negativa, ¿no? Siempre intento ser positivo cada día, ¿no? Intento buscar las partes. Llegué a un Bilbao que no había un metro en Baracaldo, no había un Beck, no había Wengen, recién estaba, creo, en su proceso de desarrollo. Entonces, todo ese desarrollo que he visto en Bilbao me ha gustado y creo que Bilbao ha cambiado, ¿no? Entonces, existe una inmigración, hay asociaciones africanas, o inmigrantes, perdón, que han hecho un trabajo bastante amplio, existen discotecas latinas, africanas, entonces, creo que a nivel del ocio, anteriormente era mucho mejor, ¿no? Ahora, cada vez es mucho menos, no hay tanta diversidad dentro de Bilbao, a veces tienes que salir. Pero entonces, a nivel positivo, Bilbao está creciendo, Bilbao está en constante evolución, Bilbao a nivel de ciudad, yo creo que vamos por buen camino. Entonces, hay que intentar ir aportando, crear comunidad, no comunidad africano o latino, no, comunidad como sociedad, ¿vale? Trabajar en oportunidades para todos, ¿no? Es lo que yo pienso. ¿Tienes familia en Bilbao? Sí, tengo familia. Bueno, Tengo ahí, somos dentro de mi familia, contada familias reales, puede que seamos unos 50, así te digo. A nivel de tías, primos, nietas, nietos, entonces ya hay una generación, chavales con sobrinos míos y primos con 12 años que han nacido aquí, 15 creo, no, hasta más, creo que tengo primos, sobrinos que han nacido aquí que tienen 20 años, o 15 años, entonces pienso que tengo una familia bastante extensa, amplia, ¿no? Extensa, la verdad, sí, sí, navidades no nos juntamos porque no, es imposible, y ahora con esa pandemia complicado. Vale, y una pregunta que nos hacía así como especial ilusión hacerte, ¿se puede vivir solo de la música? No, nunca he llegado a vivir de la música. De esos años que llevo, puedo considerar que mi música ha llegado a un nivel profesional, ¿no? Llevo 3 discos publicados, tengo el cuarto que lancé un EP este año. Es muy complejo vivir de la música, no solamente por el hip hop. Barry Jarrett es un grupo muy conocido, pero tengo entendido que creo que el baterista trabaja todavía, ¿sabes? Entonces, si hablamos de gente con un gran nivel de seguidores, o los de Sea Mais, creo que también alguno también trabaja, no sé. Entonces, yo creo que es muy complicado vivir de la música hoy en día. ¿Se puede vivir? Creo que sí, pero es complejo. Y cuando haces hip hop, peor aún. Hemos visto que tienes marcas de ropa. Sí, es un proyecto que tengo de Afro Lifestyle. Es un proyecto que va enfocado a la diversidad cultural en el barrio San Francisco y va en consonancia a unir personas de diferentes mentalidades y crear una línea solamente por la diversidad y el respeto hacia el prójimo. Vale. Y en esta línea, ¿dónde podríamos comprar esa ropa y dónde podríamos escuchar también tu música? Bueno, mi música puede escuchar en todas las plataformas digitales. Hoy en día hemos hecho un trabajo bastante duro a nivel de promoción, de posicionarnos como MCs. Entonces, si pones en Google Beto, ya te lleva en todos lados. Si pones en YouTube, tenemos música también que está muy reciente. Yo creo que este año he sacado como 5 canciones que están bastante bien, he sacado como 3 videoclips o 4 videoclips que también están funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, en YouTube, Spotify, Diesel, Tidal, todas las plataformas digitales puedes encontrar. Y si querés tener, es importante que lleváis Afroc en vuestros armarios, ¿vale? Siempre tenéis por lo menos una pequeña prenda de la marca Afroc porque creo que es esencial. Estamos en la calle 2 de mayo, número 14. El Estudio 14 es un coworking de mujeres diseñadoras, creativas, emprendedoras. Entonces, ahí os manda un espacio para que pueda poner ahí un punto de venta y así la gente pueda ir. No solamente van a ver lo de Afroc, puede ver más cosas que son bonitas y muy vistosas. Perfecto, nos los apuntamos para ir. Los vascos son racistas. ¿Qué opinas? El racismo no se puede definir como una sociedad racista, ¿no? Es imposible que uno pueda definir eso. Yo creo que una persona que diga los vascos son racistas mentalmente tiene un problema grave, ¿vale? Yo creo que el racismo va en consonancia a la persona, a su forma de pensar y creer que tú eres malo y yo soy malo. Entonces también tiene mucho que ver con el clasismo y la parte económica, ¿no? Y yo pienso que no. Tengo personas que me han hecho ver, personas muy cercanas, ¿vale? Que me han hecho ver que soy Beto, no soy negro, no soy un inmigrante, ¿sabes? Han visto que Beto, es un artista, oye, no, cuidado, este tío tiene cosas por decir. Entonces me han hecho ver que no todos tengan la misma forma de pensar a nivel racista, ¿vale? ¿Existen personas con una mentalidad totalmente diferente? Sí, respetable. Prefiero que la gente en su casa pueda tener lo que sea, puede tener ahí, no quiero a los negros, no quiero a los vascos, no quiero a los tal, a los catalanes, pero cuando salga a la calle, respete, cuando sea en la calle, me tratas con igualdad y que tenga más oportunidades laborales, ¿no? Es lo que yo pienso que deberíamos, que tú eres un tío que no te gusta juntarte con los vascos porque los vascos has abandonado, lo voy a entender, no te voy a, pero no me ataques y yo tampoco te voy a atacar, ¿no? Date cuenta que he ido a tocar fuera de Bilbao y cuando me dicen hay un bilbaíno, a veces la gente, bueno, lo que pasa es que ahora ya es un poco distinto porque la gente antes de ir a un concierto entra por las redes sociales y lo ve, ¿no? Pero anteriormente fui a tocar en donde estuve al lado de cerca de Portugal y venía Beto Snai de Bilbao, ¿no? Entonces la gente la asumía totalmente que es un bilbaíno más, ¿vale? Entonces a lo mejor un racista dirá, joder, bueno, de hecho estuvimos en la calle cuando nos preguntaba, ¿dónde sois? Porque habían 4 negros en un pueblo que no hay negros. Entonces decía, oye, ¿dónde sois? Bilbao. No, no sois de Bilbao. Sin embargo, habían dos vascas, hablábamos, contábamos, joder, soy de Baracaldo y tal. Entonces, sin querer, que ya para ellos, esos son de Bilbao, ¿sabes? Entonces, es un poco mental. Y dadas las últimas situaciones, ¿no? Estos últimos meses con el COVID, etcétera. Sí. Bueno, en el barrio de San Francisco se han producido una serie de problemas con la policía. Sí. ¿Crees que la policía es racista? ¿O la institución policial? Existe un problema muy, muy grave a nivel institucional. He visto mensajes o comportamientos que, mira, nunca lo había dicho. Vengo de un país que ha estado 35 años en guerra civil, ¿vale? He nacido en una guerra. He visto cosas muy, muy fuertes, ¿vale? Y me vine con 18 años aquí, o 19, y no he visto tanto despliegue policial como ahora. Aunque he visto cosas como el tiempo de ETA, lo que sea, ¿no? Vale. Pero hacía muchísimo que no veía ese despliegue policial. He visto como 10 furgonetas en San Francisco, gente con arma, te lo juro. Creo que lo tenía un poquito ya olvidado esta parte, pero me dio un poco de miedo y dije, joder, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que tantos coches policiales? Entonces a mí, que vengo de una situación bélica, que ya intento olvidarme un poquito eso, ver eso me aporta un poco como, hostias, entonces algo grave está pasando. Pero cuando luego analizas el punto, dices, ¿para qué tanto? ¿Para qué? Están durmiendo, están tranquilos, no tienen nada que hacer y quieren, joder, vamos a hacer una especie de el día de la hispanidad, salir a la calle con todas las armas, o vamos a ir a San Francisco porque es el único punto donde hay que hacer eso o dar miedo. Entonces, por más que yo piense que la institución sea racista, no puedo pensar que la institución sea racista, pero el sistema en sí tiene ciertas puntualidades que yo no soy de acuerdo, que no lo veo, ¿no? Y cuando un policía le pega a una mujer delante de su hijo, y cuando un policía pega a su hijo delante de una madre, a ninguna madre en el mundo le gustaría que nadie pega a su hijo. Y a ningún hijo le gustaría que nadie pega a su madre. Independientemente de que esa madre o ese hijo haya hecho algo, vale, entendemos. Pero si tú eres un policía, estás preparado, tienes la formación para cuidar ese tipo de situaciones, tienes la formación para mediar, pegar a una persona o pegar a una mujer o pegar a un hijo, y un hijo ve que es tu madre, a cualquiera, hasta el técnico que está ahí, tú, el otro, el cámara, ver que mi madre le están pegando a una persona, da igual que sea o el negro o blanco, sí, a sí. Nadie le permite, a nadie eso, ¿sabes? Hasta los niños pequeños en el colegio, tú le pegas, él también te devuelve. Entonces, y cuando la policía dice que le hemos sacado del... ¿Cómo era? De contexto. No, hemos sacado del libro, del... ¿Cómo se puede decir? Manual. Del manual. Y dices, hostias. ¿Cómo está el manual? ¿No? ¿Cómo está el manual? Entonces, este manual es un manual válido a una sociedad avanzada como que tanto vendemos, que tanto queremos ser capital del mundo, ¿sabes? Entonces, empieza a darte cuenta que no todo está tan claro. Entonces, es algo sistémico, ¿sabes? Mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, oye, hay que intentar cambiar y avanzar. Por supuesto. ¿Qué opinas de los políticos, de los gobiernos? ¿Qué opino de los políticos y gobiernos? Sí. Bueno, son políticos. El mundo necesita la política para gobernar y para dirigir una nación, un país, una ciudad, ¿no? Entonces, se ha perdido mucha credibilidad, se ha perdido mucha... En mi país, realmente, donde yo vengo, la política es corrupta totalmente. En diferentes países donde crees que no existe corrupción, existe una corrupción no tan clara, pero tienes que navegar un poquito más para entenderlo, ¿no? La política es importante, ¿no? Yo creo que la política está para gobernar, ¿no? No soy nadie para decir que no existe la política, pero creo que se ha perdido un poco de credibilidad. Si vais viendo en el Parlamento del Estado español, ves esas riñas, esos comportamientos de parque, entonces yo creo que no mola, pero bueno, así es, y así hay que intentar ver. Vale, nos contabas antes que, bueno, empezaste a cantar, digamos, cuando ya vienes a España, aunque, bueno, sí. En Angola sí tenías con los colegas o algo así, pero la pregunta era, ¿en tu familia tienes a alguien que se dedicase al arte, a cantar o a esto, o fue inspiración propia? No, tengo un tío que es un activista de la hostia ahí, en Angola, que nos decía cosas, ¿eh? Musicalmente, culturalmente, nos contaba historias, dibujaba muy bien, escribía letras. Entonces, Yo tenía 7 o 9 años, no me enteraba de nada, ¿eh? Me hablaba de las historias de Mississippi. ¿Qué es Mississippi? ¿Qué es cojones? ¿Qué? Ese tío tan loco, ¿sabes? Mira aquí hablando con tonterías de Mississippi. Yo no tenía. Entonces nos obligaba a sentar y a escucharle. Bueno, obligar. Sentaros, os voy a contar historias. Joder, tenía que ir a jugar y tal. Entonces contaba, tal, no sé qué, ponía canciones de Bob Marley, tocaba la guitarra, pero no directamente, ¿no? Pero con el tiempo, y vas creciendo, entonces escucho una canción de Bob Marley, te quedas, hostias, el tío no, joder, qué buena, aunque no entendías nada. Entonces, yo creo que es la persona en mi familia que, ni mi madre, fíjate que mi madre no, a mis conciertos ni va. No va a ningún concierto y no le gusta que cante porque quería que Beto estudiara, se formara y a la universidad con todas las madres. Con casi todas las madres. Pero Beto ha ido por el otro lado, Beto es un callejero y no. Y no, entonces, esa es la persona que creo que. No, creo, es la persona que más nos ha. Me ha inculcado y a día de hoy él ahora sabe de internet y entra en el Facebook, yo veo 200 me gustas. Yo pienso que son un público nuevo, resulta que es él. Que entra en Facebook, aprovecha, me gusta. Ja, ese tío. Ya digo, bueno. Bueno, la familia tapa eso también. Bueno, sí, porque él ve las situaciones y, bueno, pues ya, 200 me gusta, dale dos y ya está. No me hagas ahí levantarme pensando que tengo ahí un público nuevo y resulta que es él. ¿Quiénes son tus ídolos? Ídolos musicales, ¿no? Musicales, sí. Bueno, ídolos musicales, yo me tengo un montón. La verdad que son muchísimos, muchos raperos americanos, muchos raperos angoleños también, muchos cantantes africanos como Salif Keita, Miriam Makeba, grupos de rap muy portugueses. Michael Jackson es un grande, Bob Marley es tu grande también, Tupac, B.I.G. Tengo un montón, pero últimamente soy conociendo otros estilos de música, otros artistas que tienen muchísimo talento también, que son poco conocidos. Bueno, son famosos, pero no son tan mainstream, no están ahí en la media, no están ahí, wow, totalmente, no. Entonces, estoy conociendo, mira, hay un cantante angoleño que me gusta un montón, se llama Bonga, de hecho otro día Will Smith habló de él también. Digo, joder, y sube escuchando su música, entonces tiene canciones con un contenido bastante abierto en consonancia a la hipocresía y la política en Angola. ¿Canta rap también? No hace rap. Últimamente llevo escuchando canciones que no son totalmente rap. No, fuera. Bueno, Beto, la verdad es que nos ha gustado mucho la entrevista, nos quedamos ya sin tiempo, tenemos que terminar. Pero queríamos antes de terminar poner otra canción tuya, No Somos Iguales. Okay. Agradecerte que estés con nosotros. Perfecto. Ojalá nos podamos volver a ver, que sigas haciendo tu trabajo como lo estás haciendo y hasta la próxima. ¿Vale? Es que ricasco por vuestro programa y la verdad que agradezco por estar aquí. Espero que os haya parecido y os haya servido de algo estar aquí. Muchísimo, muchas gracias. Charlando un poquito, es que ricasco. Gracias. Agur. Agur. You know. Slim Jays in the building. Santos Walker. Petrus Knight the BX. Es Petrus Knight, maniga, le mete fuego. Ya tú sabes que lo mío no es un juego. 24-7 buscando billetes. Embalado voy como un cohete. Siempre voy con mi gente positiva. Es mi soporte, es mi familia. No me junto con esta gente negativa. Son más la gente que te jode en la mente. Ya lo sabes que yo no canto basura. Soy auténtico, le meto siempre como quiero. Es Petrus Knight, maniga, le mete manga. El envidioso disparando, bam, bam, bam. Mucho rapero falso cantando basura. El mercado inundado de basura. Poco talento y mucho postureo. Están cantando shit y yo no les creo. Menudos buses, soy un Ferrari, ustedes son Suzukis. Copias de copias, menudos wannabes. Una llamada y baja mi family. Botella en la mano de whisky. Ven conmigo, haz un selfie. Vamos de fiesta, baila kizomba. Es Petrus Knight, maniga, le mete panda. Tengo un flow que viene de Wakanda. Es mi comida, maniga, fufu con pollo. Ya, yeah. Ponle salsa como a Callao. Comida pa' toda mi gente. No somos iguales. No somos iguales. Con los haters yo no ando. Yo no ando. Con los fakes yo no ando. Yo no ando. No somos iguales. No somos iguales. Con los haters. no ando. Yo no ando con los fakes, yo no ando. Este juego hay mucha gente falsa. Han comido de mi mano en mi casa. Ten cuidado, cuídate la espalda. Fake is wanna peace. En este juego hay mucha gente falsa. Han comido de mi mano en mi casa. Ten cuidado, cuídate la espalda. Fake is wanna peace. No somos, somos, somos, somos iguales. No somos, somos, somos, somos iguales. Con los haters yo no ando. Yo no ando con los fakes, yo no ando. Yo no ando. Ah. SBX, the better snake. Mr. Walker. Yeah. El internacional. Better snake. Oh yeah. Sing the fire music. Ah. Slim Des on the beat. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas una vez más al programa del 97 Irratia Radio Barrio. Kaixo ongi etorri guztioi Radio Barrio programara. Hoy voy a hablaros de la Vuelta Ciclista a España. Una carrera que ha sido especial, porque este año ha sido la 75 edición e inusual por el problema del coronavirus. La primera competición se celebró en 1935, pero de 1937 a 1940 no hubo prueba por la Guerra Civil, y de 1943 a 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Tampoco hubo el año 1949, y de 1951 a 1954 tampoco se celebró por la mala situación económica. La primera Vuelta Ciclista empezó en Eibar, porque las bicicletas se fabricaban allí, y terminó en Madrid. Posteriormente hubo años en los que empezó en Bilbao y terminó en Bilbao porque estaba patrocinada por el periódico El Correo. En esta edición de la carrera, este año han competido 176 ciclistas pertenecientes a 22 equipos. Ya han finalizado la carrera 142 ciclistas. Este año el ganador ha sido, por segundo año consecutivo, Primo Roglic, del equipo Jumbo-Visma. En segundo lugar ha quedado Richard Carapaz, del equipo Ineos. Y en tercer lugar ha quedado Hugh Carty, del equipo Education First. El mejor español ha sido Enric Max, quinto, del equipo Movistar. Le sigue, séptimo lugar, David de la Cruz, del equipo Emirates. Y nuestro eterno y histórico corredor, Alejandro Valverde, del equipo Movistar, que quedó décimo, entra en el top 10 de la carrera. En esta carrera hubo 18 puertos de primera y de categoría especial. La primera subida acabó en el Alto de Arrate. También se han subido este año el Alto de la Colladona y el temido Puerto de Angliru. La clasificación general de montaña ha quedado así. En primer lugar, Guillem Martin, de Francia. En segunda posición, el belga Tim Wellens, y en tercera posición el ecuatoriano Richard Carapaz. La clasificación general de jóvenes es la siguiente. El primero fue el español Eric Max, del equipo Movistar. El segundo, el francés David Guidou, del equipo Groupama. y el podio lo completa en tercer lugar el ruso Alexander Blasov, del equipo Astana. La clasificación general por equipos ha sido primero el equipo Movistar, el segundo el equipo Jumbo Misma y por último en tercer lugar el equipo Astana. Y para terminar con este resumen de la Vuelta Ciclista a España del 2020, os voy a comentar la clasificación general por puntos. El ganador, Primo Roglic, con 204 puntos. El segundo, Richa Carapá, con 133. Y el tercero, completando el podio, Dan Martín, con 111. Ahora, y cambiando de deporte, pero de rueda a rueda, vamos a hablar del mundo del motor, de la Fórmula 1 en estado puro. Aunque quedan dos carreras para acabar la competición, podemos decir que el campeón es Lewis Hamilton, igualando el récord de Michael Schumacher, con 7 títulos. Por lo tanto, Hamilton ya entra en la historia de este deporte al superar el récord de victorias en grandes premios de Michael Schumacher, con 91. También deciros que el equipo Mercedes ha vuelto a ganar el título de constructores. Bueno, esto ha sido todo en los deportes en este programa especial por nuestro quinto aniversario. Esperamos y deseamos que sean muchos más. Y recordar, siempre en especial, en nuestro aniversario, en tu barrio y en nuestra radio, escucha Radio Barrio. Hau izan da guztia gure buskarren urtenerko programa berezian. Gracias por escucharnos. Eskerrik asko. Agur. Me llamo Nour Eddin, soy de Marruecos. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado este especial por nuestro quinto cumpleaños. Y esperamos poder seguir haciendo radio muchos años más. Volvemos el mes que viene. Agur.